Bueno, solución en principio ninguna. Realizaron una oferta para la ciudad del 18%, dividida en dos tramos, el 10 en marzo, el 8 en octubre. Por otra parte, lo que hicimos fue ratificar nuestro pedido para que transmita al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, la necesidad de que se convoque a la paritaria nacional docente, que es el motivo grave del conflicto que se está desatando y por el cual ratificamos los paros del día 6 y 7 de marzo. Esencialmente eso fue lo que planteamos. No hubo en realidad modificatoria importante respecto de la propuesta que se realizó la semana pasada. Por otra parte, por parte de UDA también dejamos en claro que no vamos a acordar ningún tipo de propuesta hasta tanto no sea convocada la paritaria nacional. Esta paritaria nacional la debe convocar el Ministerio de Educación porque así lo fija la ley, no por un capricho de los gremios. La tiene que fijar porque en la paritaria nacional se discute el fondo de incentivo docente, que es parte del salario, porque en la paritaria nacional se discute el fondo compensador, que es un fondo a través del cual se asiste a las provincias que tienen inconvenientes para pagar el inicial. Siguen ofreciendo el 18%. Que vamos, ¿en cuánto es en plata para los maestros? Es en marzo 1.137 pesos más por cargo de jornada simple, ya sea que recién se inicia o 10 años de antigüedad, pues está achatado el escalafón. Y esos 1.137 pesos más suben a 2.047, o sea, se dan 900 pesos más, no es que son 2.000 más. Es decir, de marzo a octubre, 2.047 pesos menos que la boleta de luz, que el aumento de la boleta de luz de todos los que estamos acá, impulsada por el propio ministro Aranguren. De manera tal que no podemos aceptar 1.137 pesos de aumento, ¿me explico? 1.137 pesos de aumento para todos los maestros, jornada simple, sí, si tenés dos cargos, 2.000. Con 10 años de antigüedad, también 1.137. ¿Queda trabada la negociación acá, López? ¿Hay alguna posibilidad de avanzar? No, siempre hay posibilidades de avanzar, pero ya nosotros tenemos la obligación por estatuto hasta de comprar libros, de capacitarnos, no podemos pagar la luz con esto. Hay un cepo nacional, esto va a pasar en todas las jurisdicciones, hay un cepo educativo nacional. Sacaron el piso y pusieron un techo. El piso que sacaron, ¿cómo se llama? Paritaria Nacional Docente. Era lo que no menos de. ¿Qué techo pusieron? El 18%, lo que acaban de dar acá. De manera tal, ¿de qué manera uno puede subir un salario si te sacan un piso y te ponen un techo? López, pero si no hubo oferta superadora, ¿para qué los convocaron? No, eso está bueno. Es el mismo 18%, pero ¿en qué superaron? En que avisaron que si Nación no ponía el 18% más del FONID, que es lo que pone Bullrich y Macri, lo ponía la ciudad. Es decir, como que nos dieron garantía de que efectivamente en marzo vamos a tener un aumento de bolsillo de 1.137 pesos. De todas maneras, López, ante el planteo que ustedes le hacen de que sea más del 18% y de que haya una paritaria nacional, ¿qué les responden? ¿Van a evaluar que haya una paritaria nacional como indica la ley? Sí, ellos plantearon que van a interceder ante el gobierno nacional porque le dimos... Interceder quiere decir que las dos partes ceden, nosotros también, pero que la ley está vigente. No es que los gobernadores piden que no haya ley y no hay ley. Para que no haya una ley hay que derogarla o declararla inconstitucional. Formación cívica de primer año para los funcionarios, digo esto. Van a interceder porque aparte hay un antecedente. El año pasado empezaron las clases en todo el país porque se cumplió con la ley y hubo paritaria. Este año se pone en riesgo el inicio de clase en todo el país porque no se cumple la ley y no hay paritaria. Y otra cosa más, yo revisé el acta paritaria del año pasado, la nacional. Ahí pusimos más fondos para construir escuelas, más fondos para arreglar escuelas, continuidad de programas socioeducativos, capacitación docente. El cepo educativo nacional que ponen, no solo nos pone el techo del 18, no solo nos saca la paritaria, sino nos saca a discutir educación. Este conflicto no es solo por salario, también queremos discutir educación. Por ejemplo, acá discutimos la construcción de 30 escuelas en los próximos 3 años. ¿Dónde lo discutimos a nivel nacional? Está bien, esta es la jurisdicción más rica del país, lo podemos discutir. La bandera que está enarbolada en la puerta de las escuelas de Ushuaia a La Quiaca es la de la provincia, pero es la bandera argentina. La educación argentina se debate con el ministro de Educación de la Argentina. No vamos a renunciar a una educación argentina. Si Bull renunció a la educación argentina y quiere ser gerente de recursos humanos, los maestros y la comunidad educativa no. Están en Foja Cero, López, nuevamente, y esto es irreversible para el paro. En realidad, respecto de lo que es la convocatoria a la paritaria nacional, estamos en Foja Cero desde fin de año pasado. Venimos los gremios nacionales reclamando la convocatoria a la paritaria de fin de año pasado. En ese sentido no se avanzó. ¿La presión de los gobernadores al gobierno nacional de que no se reabra esa paritaria? Más allá de cualquier tipo de presión que pueda existir, el responsable de convocarla y cumplir con la ley es el ministro de Educación. O sea que más allá de cualquier tipo de presión, con la ley hay que cumplir. Además nos parece una muy mala señal a la sociedad que un ministro de Educación además no cumpla con la ley. La ley 26.075 dice claramente en el artículo 10 que la paritaria nacional debe ser convocada para discutir salario inicial docente para todo el país. O sea, como decía Eduardo acá, fijar el piso salarial para todo el país. Y con eso hoy no se está cumpliendo. Ese es el reclamo nuestro. ¿Por qué no estuvo la ministra presente en la negociación? No, eso no sabemos, lo ignoramos. ¿Qué sigue después de si no se llama a la paritaria nacional, qué sigue después de los paros del 6 y 7? Nosotros lo venimos diciendo, yo lo dije el 3 de enero frente al Palacio Pizurno, Ministerio de Educación, Argentina, Escudo, Bandera, Bullrich, que nos atienda. Si no hay paritaria nacional, hay conflicto nacional. ¿Por qué? Porque ya vivimos la atomización de la educación en el país. No la vamos a vivir nuevamente. Si no hay paritaria, hay conflicto de 48 horas y junto con la comunidad educativa, luego vamos a seguir luchando. Porque el símbolo que está sucediendo es que no hay más netbook, no hay más libros, no hay más construcción de escuelas, no hay más CONICET, no hay más universidades, no hay más escuela argentina. Yo ayuné con el cartelito que decía docente argentino ayunando, no docente porteño ayunando. O sea que tengo un compromiso muy grande con la educación argentina como toda la comunidad. Vamos a pelear por la educación argentina, por la vigencia de la ley y con la autoridad moral que recién decía Cabanas. Nosotros somos docentes. Yo quisiera estar el lunes dando clase, que es lo que hago los lunes, y no parando. Ahora, ¿con qué autoridad me paro a dar clase el lunes si hay un gobierno que no cumple con la ley, que desmembra el sistema educativo y yo no hago nada? ¿Cómo gano autoridad ante los alumnos si he visto todo el año pasado que no le entregaron las computadoras? Que los salarios son 1.100 pesos, que es una agresión a los docentes, que también es una agresión a los alumnos. De manera tal que por autoridad pedagógica tenemos que plantarnos y decir, así la educación va por mal camino, hacer un paro de 48 horas, luego convocar a una marcha federal educativa y pelear para no volver a los años 90, en donde cada provincia hacía lo que quería. Había EGB y primaria, polimodal y secundaria, clases que no empezaban hasta junio, clases que no empezaban hasta mayo. Yo no quiero eso. Estudié para enseñar en la educación argentina y eso es lo que estamos defendiendo. ¿Podría haber un paro por tiempo indeterminado, López, en algún momento se planteó esa posibilidad? Miren, yo creo que lo que quiere el gobierno es destruir la educación. Por supuesto que toda hipótesis no es descartable. Por ahora lo que tenemos es un paro de 48 horas de todos los gremios nacionales y dialogar con la comunidad educativa para poner en valor la educación, las leyes, las netbooks y la calidad educativa. Para juntos ir a Plaza de Mayo y pedir, porque ¿qué pedimos? Que cumplan con la ley y que inviertan en educación menos de los 70 mil millones de pesos que pretendían destinar al correo. Esto es bueno. ¿Qué pedimos? Que cumplan con la ley, nada más. ¿Y cuánto pedimos? 60 mil millones de pesos en todo el país. ¿Qué son 60 mil millones de pesos? El diferencial del 18 al 35% de aumento en todo el país, más las netbooks, más los libros, más los programas socioeducativos, más la capacitación. Es decir, si tenían los 60 mil millones de pesos para dárselo a una empresa de las tantas del presidente, deberían tenerlo para darlo a las escuelas de todo el país. ¿Hay una próxima reunión? ¿Hay una próxima reunión establecida? ¿La legislativa qué espera que diga Macri en materia de educación? Que no diga que dialoga y que no diga que no tiene plata, porque no dialoga, porque tiene la plata menos de la que le iba a dar el correo, es decir, que tenga la autoridad moral de saber que en las escuelas enseñamos el amor a los símbolos y a la patria, y que si él no juró por la patria es problema de él. La educación va a seguir enseñando el amor a la patria, al conocimiento y a los símbolos patrios.